El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, amigos y amigas del Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bull. En este caso, se trata de El Batallón Express, el spin-off de verano donde algunas cosas cambian para adaptar el formato a la época estival. Os vendrá bien a vosotros y a nosotros, ya que los cambios están pensados para no perder un ápice de nuestro espíritu y así salgamos todos ganando. No tendremos debate, pero a cambio, traeremos noticias de un modo diferente. Ya veréis, yo espero que os guste. Y como podéis oír, yo no soy Sergio, nuestro director, editor, timonel del barco, o como queréis llamar al boss, que se va a tomar unas merecidas vacaciones, que en lo que va de temporada el único que no ha fallado ha sido él. Pero para esto no me ha dejado solo, y gracias a Win, estoy con los mejores compañeros que se pueda tener en esta mesa virtual. Por un lado está Aitor. Hola, hola, Aitor. Hola, hola, pues aquí estamos defendiendo el batallón, incluso en verano. Va a ser un poco complicado, ¿no? Veniendo de un mes en el que la grabación a lo mejor más corta han sido 2 horas, hacer ahora o intentar concentrar todo en una horita, ¿no? Va a ser complicado gestionarlo, pero lo intentaremos. Bueno, en eso estamos. Trataremos de hacerlo lo mejor posible, que no os enfade mucho el boss. ¿Qué pasó? De todos modos, le pasaremos el audio para que dé el visto bueno y nada. Y también tenemos aquí a Trader. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, por aquí probando, para mí es una experiencia nueva, claro, nunca he hecho un Batallón Express, a ver cómo es, cómo funciona y esos cambios que hemos hecho ahora que no nos vigilan, a ver cómo funciona. Bueno, de todos modos, yo creo que ya vamos un poquito con el piloto automático, siempre viene bien tener al jefe, pero intentaremos hacer lo mejor posible, que no nos tire mucho de la oreja cuando le mandemos el audio y que sea lo que Win quiera. Bueno, yo soy Juanjo, el conductor temporal de esto, y sin más dilación, vamos a comenzar. Y vamos a hacer noticias. La primera noticia es un clásico de los inicios del mes. En este caso, hablaremos de los anuncios del Gold y del Plus. En el caso de los de Redmond, nos traen, como siempre, 4 títulos, 2 de One y 2 de T60, que son los siguientes. Inside, Big Crown Showdown, Castlevania Symphony of the Night y Conociendo a los Robinson. Y por otro lado, en el servicio de Sony tenemos Pro Evolution Soccer 2019 y Horizon Chase Turbo, así como el título de PS Talents Cool Paint VR. Y bueno, ¿qué os parece el mes de estos servicios? Yo creo que este mes hay bastante diferenciación, ¿eh? Yo creo que el Gold gana por goleada, pero vamos, de todas, ¿no? Solamente con ese Inside, que es una maravilla de la gente de Limbo, y ese Castlevania que hicimos aquí un informe de misión sobre él, le pega 1000 vueltas al Plus, a mi parecer. Uy, qué poco de acuerdo estoy. ¿No? Joder, te dan un juego de fútbol completo, novedad, y que ha salido hace unos meses, como es el PES, que, oye, tiene su peso. Haciendo el juego de palabras tonto. Y está muy bien, parece que retrocedió un poquito respecto al del año pasado, pero porque volvió a perder, como siempre, licencias, que Konami eso de gastarse la pasta en licencias no lo tiene nada claro, pero sin embargo es un juego completísimo de fútbol y con una rejugabilidad constante, o sea, es un juego que lo puedes tener ahora y te puedes tirar el verano entero jugándolo, porque claro, es fútbol, tienes 1000 cosas. Y luego el Horizon Chase Turbo, si no lo habéis probado, tenéis que probarlo o sí o sí. Es un juegazo. Recuerda mucho a los juegos tipo OutRun de la época, pero bueno, con gráficos más actualizados, aunque de esos que se llaman low poly, de polígonos, de pocos polígonos, pero que quedan muy chulos. Y una estética ochentera espectacular y muy, muy divertido de jugar. A mí me parecen dos juegazos. Está muy bien el Symphony of the Night, pero Symphony of the Night que tiene 20 años, ¿no? Y lo han dado mil veces. De hecho, yo tengo esa versión que regalan, que la compré hace un montón de años para el Xbox 360, para el Live. Y bueno, y el Inside también está muy bien, pero también lleva un montón de años y al final es un... ¿cómo se llama esto? Un indie, que está muy bien, pero que son dos duros. No sé, a mí no me parece que haya tanta diferencia entre uno y otro, ¿eh? Creo que los dos este mes por lo menos se han portado. Bueno, yo creo que hay un poco de lucha entre el nombre de los juegos de Microsoft, ¿no? Que claro, Inside estuvo en la terna de juego del año en aquel GOTY, no me acuerdo, ¿fue del 17 o del 18? Fue del 17, creo recordar. Del 17, creo, sí. Sí. Y después Symphony of the Night, que estamos hablando de un clásico de los clásicos. Que bien es verdad que son juegos que ya están un poco sobadetes, pero claro, que te ven, porque Symphony of the Night te lo dan, ese como es de 360 va para ti. A mí, por ejemplo, me pasa con Atreides, yo ya lo tengo, pero entiendo que es un producto de calidad. ¿Qué pasa con Sony? Sony, que yo creo que tiene esa losa encima de haber subido el precio del servicio y no verse la diferencia de una manera sustancial. Yo creo que pesa, porque he estado leyendo por ahí el tema en los foros y todo el asunto, y yo creo que hay un poquito ahí de resquemor con eso, que no se perdona, no sé, que vayan triple A de los gordos al servicio. No me extraña, es que te han quitado dos juegos, te han subido el precio, y lo que tendrían que hacer es poner juegos de más calidad, que yo creo que en este mes han cumplido razonablemente bien, pero es que si coges y empiezas a mirar desde que subieron hasta ahora, es muy decepcionante, la verdad. Yo, por ejemplo, el Horizon Chase Turbo no lo conocía hasta que lo has mentado ahora a Trades, pero estoy viendo imágenes y de verdad que me parece un juego de móviles. Ajá, es que era un juego de móviles, no te equivocas, ¿eh? O sea, lo has clavado. En un primer momento creo recordar que salió como móviles. Luego cogieron y lanzaron la versión para PC y más adelante para consolas, pero sí, el tipo de gráficos recuerda mucho a los de esa época. Luego jugándolo no es un juego de móviles, es un juego muy arcade de coger e ir pasando los checkpoints y conseguir más tiempo para hacer las carreras y todo eso. O sea, eso sí recuerda mucho a Outrun, pero sí, efectivamente empezó con juego de móviles. Pero en este caso no lo veo como algo despectivo. Hay juegos de móviles que no valen nada. Este sale, ya digo, está muy, muy bien. Bueno. Aparte de esto, también tenemos por ahí los juegos que han traído Microsoft que han hecho como si fuera una especie de vídeo de 20 minutos hablando de los indies que van a venir al Game Pass. Y después tenemos, por ejemplo, los Humble Bundle, tenemos el juego que regalan en Epic. Pero creo que lo que vamos a hacer es dejarles un poquito de lado porque a primero de mes, si nos dedicamos a hacer eso todos los meses, no tenemos para las más noticias, que es decir, todo lo que vais regalando los servicios. Y vamos a pasar a una de las novedades, ¿no? O la novedad principal que vamos a tener en estos Batallón Express de este año. Y es que no solo la noticia la va a presentar el conductor del programa, sino que cada uno vamos a traer una noticia al formato. Así que ahora le voy a dar paso a Aitor y que traiga su noticia de este mes. Pues yo traigo una noticia sobre Sony, ya que ha estado desaparecida este último mes por su ausencia en L3, pues he rescatado esta noticia que me ha parecido bastante curiosa, y es que al parecer los creadores de Days Gone buscan personal para un nuevo juego. La gente de Bend Studios parece ser que ha abierto en LinkedIn una oferta de reclutamiento que reza así: el candidato ideal habrá de ser capaz de gestionar proyectos, ser hábil en la comunicación y demostrar pasión por el desarrollo de videojuegos. Ayúdanos a crear nuestro próximo AAA que diferenciará PS4 del resto. Me parece un poco curioso que quieran crear un nuevo juego en Play 4 cuando ya estamos en ciernes de la nueva generación. Sí, yo la verdad es que por ahí he visto un fallete. ¿Y tú, Atreides, qué piensas sobre la noticia esta? Pues a mí también me resulta muy curioso. O sea, yo puedo entender que Bend Studios, cuando termina un juego, si es que está terminado, porque siguen sacando de parches, pero cuando termina un juego, vaya a entrar en otro, sobre todo cuando ha tenido tanto éxito. A lo mejor no tanto de crítica, pero de ventas ha sido brutal. Entonces, pues claro, querrán hacer otro, pero para PS4 es muy sorprendente. A lo mejor es una errata, pero no parece, ¿no? Está en el anuncio que han puesto. Yo no sé si será un fallo de traducción, pero veo varias cositas que son para enmarcar. Una es, por supuesto, lo de un juego de Play 4 cuando estamos a un año vista de que acabe la vida de la consola. Entiendo de que ya el proyecto tiene que estar muy avanzado y estarán buscando gente para acabar. Otro es que ya le llamen AAA porque sí. ¿Sabes? Dices tú, bueno, pues ya te pones tú la etiqueta y los demás ya que diga lo que quieran. Y después lo de demostrar pasión por el desarrollo de videojuegos, que me suena a frase de Esto es crunch a tope y o te gusta o te gusta. ¿No lo veis así un poco? Bueno, y a mí me parece una frase hecha, ¿no? Es el alfa y el omega de todas las ofertas de empleo, de estarás dentro de un equipo multidisciplinar, maravilloso, divertido, ¿no? Un poco para traer candidatos, ¿no? Pero sin duda me parece muy raro. De hecho, si fuese para la siguiente generación, y a pesar de que no se ha nombrado que se llame Play 5 como tal, podrían haber puesto ayúdanos a la siguiente, al próximo AAA de la siguiente generación. Pero es que han remarcado PS4. Y a mí me parece que aquí hay dos vertientes. O bien, Play 5 saldrá, pero PS4 seguirá nutriéndose de juegos y convivirá un año o dos con la nueva generación, y ahí estará Bend Studios haciendo alguna cosilla grande, parece ser, porque el nombrarlo AAA, pues que menos que sea parecido a la envergadura de un Days Gone. Porque no creo que se refieran con esto a DLCs para este juego, ¿no? Sino que va a ser una IP completamente distinta. Y por otro lado, que esto sea transgeneracional. Que empiece siendo para PS4, pero ya tengan esa idea de llevarlo a PS5 más pronto que tarde. Pues puede ser. Lo que pasa es que ayer leí sobre PS5 que decían que iba a ser un juego para jugadores, una consola para jugadores selectos, para jugadores que de verdad amaran a los videojuegos, y yo todo eso lo iba traduciendo en dólares inmediatamente. Entonces, muy elitista. Exactamente. ¿Y elitista qué significa? Que quien pague por esa una pasta por la consola es porque ama mucho los juegos y es porque eso es de verdad un jugador de los que ellos quieren, ¿no? Entonces, no lo sé si es que están haciendo diferenciación y efectivamente PS4 va a convivir en tiempo porque PS5 vaya a salir con un precio muy alto. A ver, es mucho hilar, la verdad, pero es que las características técnicas de la consola no son nada baratas. Entonces, no me parece muy descabellado. De ahí que a lo mejor sí que estén pensando en seguir sacando triples A para PS4, porque el salto a PS5 no sea tan masivo como todos querríamos hacer en un momento dado. Sí, bueno, yo también creo que es que se abre una posibilidad que no me parece desdeñable, ¿no? Y es que al ser retrocompatible directamente la consola, y decirse que potencia los juegos de Play 4 a la Play 5, que ya se ha dicho que, por ejemplo, que si el Spider-Man lo pone, los tiempos de carga son súper rápidos y se mejoran ciertas cosas y aspectos. Desde ese prisma, yo creo que su idea es, hago el juego para Play 4 y que esté como potenciado en Play 5, porque si no, no veo yo mucho. Al final ganan mercado, ¿no? Porque lo que tienes es la posibilidad de que el juego se compre tanto en una consola como en otra. Pero me rompe un poco el concepto que se tiene hasta hoy día de la nueva generación, nuevos juegos, ¿no? Como que te puede quedar un juego un poco a medio gas, me da a mí la impresión. Sí, aquí yo lo que veo también es que tienen asegurado un parque de consolas muy amplio con PS4, ¿no? Ya estarán rondando los 100 millones o poco le quedará. Entonces, claro, los inicios de generación cuestan al principio, ¿no? Cuando sale una nueva consola, tiene que tener un poco de rodaje hasta que empieza ya a vender. Entiendo que se quieran asegurar o ir por lo seguro sacando este juego para PS4 y asegurándose de que PS5, al ser retrocompatible, también va a ganar todos estos juegos que vayan saliendo de aquí hasta que salga. Pues sí, pues ahí lo vamos a dejar con esta noticia. Me parece, vamos, súper súper curioso el apunte, varios asuntos para darle en el lomo o por lo menos para ponerte una interrogación así. ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora vamos con la noti de Atreides de esta semana. Pues sí. Tenemos una noticia que me ha llamado la atención porque ha pasado bastante desapercibida y en cambio me parece muy grave, y es que Minecraft Story Mode desaparecerá completamente de las tiendas digitales. Yo no es que sea especialmente fan de Minecraft, ni, bueno, o nada fan de Minecraft, pero lo que me ha llamado la atención no es que desaparezcan las tiendas digitales. Tengo un montón de juegos que han ido desapareciendo con el tiempo. Al final se sacan en físico y en digital. En físico desaparecen al poquito, en digital suele alargarse bastante más tiempo y al final, por la razón que sea, pues desaparece de la tienda y ya no lo puedes comprar. Hasta ahí, pues es un ciclo de vida bastante normal de los juegos. La cosa está en que en este caso la desaparece también de tu propia biblioteca digital. Microsoft ha mandado a Xbox un email un mensaje a los que lo tienen en su consola diciéndoles que se lo descargaran a la consola porque no iban a poder volver a acceder a él. Y eso es lo que me parece demencial. Directamente. Tengo muchos juegos que han desaparecido en formato digital y de hecho juegos de Telltale como este Minecraft Story Mode, que desaparece por eso, porque Telltale murió y han acabado los acuerdos que tenían, el contrato ha terminado de licencia, pues lo entiendo, pero eso también ha pasado con Games of Thrones o con Tales of the Borderlands. Y ayer probando, puse, descargué Games of Thrones y el Tales of the Borderlands de mi biblioteca, en GOG uno y en Steam el otro, y los pude jugar sin ningún tipo de problema. Nadie entró a tocarlos. Entonces tuve curiosidad y entré a leerme eso tan bonito y tan interesante que son los acuerdos de legalidad que firmas, o el acuerdo de suscriptor que firmas cuando entras en estos. Tiene aquel, pero vamos, en resumidas cuentas lo que te dicen, tanto en Steam como en GOG, es que tú cuando coges y accedes a ser suscriptor y aceptas el acuerdo, las licencias que compras, porque no compras juegos, es normal, el juego pertenece a quien lo ha hecho, tú no podrías comprarte el juego y luego hacer con él lo que quisieras, te tienen que dar permiso para eso, pero la licencia en sí, tienes acceso a ella siempre, salvo en dos casos, en uno que no aceptes el acuerdo, lo que es lógico, pues entonces no puedes acceder a él, y en otro que se te cancele la cuenta por haberte saltado las condiciones del acuerdo o condiciones legales. Salvo eso, son tuyos para ti para siempre. Y pase lo que pase, no te lo pueden tocar. Y esto había sido así toda la vida de Dios. Es decir, desde que conocemos eso, a ti nunca te habían quitado un juego de tu biblioteca. Y sin embargo, ahora, con este Minecraft Story Mode, te lo están quitando de tu propia biblioteca. Es como si llegaran a casa, entraran por la puerta, cogieran el juego y dijeran, es que ya no hay acuerdo, me lo llevo. Que han convertido una compra de una licencia en una especie de alquiler indefinido, o sea, el alquiler arbitrario en el que pueden terminar con ello cuando quieran. Y que tú cojas y no sepas cuánto tiempo van a ser tus juegos tuyos según lo que pueda pasar, de acuerdos, licencias, colaboraciones, lo que sea. Y es que además, lo que más gracia me hace es que con este título concreto, es de Microsoft. Es decir, Mojang, la empresa que hizo Minecraft, la compró Microsoft. Y toda esta historia viene con un juego que pertenece a Microsoft y que lo quitan de los servidores de Xbox. Y no lo entiendo, sinceramente. Pero me parece un precedente peligrosísimo. Porque si creo que es muy interesante el formato digital, que tiene un montón de ventajas, que tienes acceso inmediato a los juegos, que los puedes comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, que te los puedes llevar donde quieras, que los tienes actualizados, que tienes las partidas guardadas en la nube, que los puedes copiar en formato físico y guardarlos tú por tu cuenta, todo eso en las que son buenas plataformas digitales, pierde muchísimo sentido cuando de repente dices, sí, tengo todo eso, pero hasta que me lo quieren quitar. Entonces, eso es lo que me parece una noticia más que peligrosa. Porque la única ventaja que tiene realmente el formato físico, que es lo de, es que yo lo tengo, es mío y no me lo quita nadie, de repente se vuelve mucho más valiosa. No sé qué opináis vosotros. Pues es que lo que pasa es que este es el miedo real del tema del digital. Y el digital, lo que todos estamos más o menos tranquilos, es porque vemos que nadie ejerce esto. Pero esto lo tienen todos, ¿eh? Realmente todos los juegos pueden hacer esto. Todos son licencias de uso. Y por lo tanto, que te lo acabo de decir, ni Steam ni GOG, no sé las plataformas de consolas, pero Steam ni GOG lo tienes firmado que no pueden hacerlo. De hecho, GOG te dice incluso que si por alguna razón tuvieran que cerrar, avisarían con 60 días para que tuvieras tiempo para descargarte los juegos. Sí, me explico. No es la misma licencia exactamente, pero la cuestión es que el DRM, que en GOG es el único asunto que podemos poner aparte porque es DRM free y entonces por eso son los buenos de la película, todo el mundo habla bien de GOG. Pero el asunto es que en Steam, lo que todos sabemos, que aunque no tengan esta licencia, lo que sí sabemos es que si Steam pasara una catástrofe y cayera, si tú no puedes validar el juego en Steam, el juego no va, es así de simple. En teoría, a no ser que ellos hicieran alguna manera de apertura, de quitar el DRM a los juegos, actualizar todo eso, no podrías, porque si tú no puedes ejecutar Steam para que te valide el juego no anda, no sé qué lo craquees. Eso es verdad. Eso es así. Al final, ese es el miedo que tiene un poco la gente con el tema digital y yo creo que el miedo es la manga ancha a la hora de las licencias y todo este tipo de cosas, ¿no? Que no esté todo bien delimitado, bien escrito, bien pautado en decir, este es tu juego, esta es tu licencia de uso, nadie se va a poder meter en ella. Y aquí es donde yo creo que está un poco el miedo de la gente y se ven estas cosas, que es un poco el asunto, ¿no? Y la verdad es que feo, ¿no? Feísimo lo que han hecho con este juego. Sí, yo poco más que aportar. La exposición de Atreides me ha parecido de 10. Simplemente quería dar algunos ejemplos de, por ejemplo, en Steam, yo recuerdo cuando salió Dark Souls Remaster, el Dark Souls Prepare to Die dejó de estar. O sea, ya no lo podías comprar como tal, ya solamente te daban la opción del remaster. Pero si ya lo tenías en tu biblioteca, tú podías seguir descargándote la versión original, ¿no? Sí. Y esto abre un precedente muy feo, la verdad. Porque es como dice Atreides, que entren en tu casa y te quiten el juego de tus narices. Entendemos la situación de Telltale, de que ya no está. De hecho, el juego de The Walking Dead, ¿no? De Telltale, pues evidentemente ya no está a la venta hasta que resuelvan esos problemas legales que tengan. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no te lo puedas descargar ya viéndotelo tú comprado con anterioridad. Claro, es un poco todo, ¿no? Porque al final es lo que ha pasado con Telltale y lo que tú has dicho de Dark Souls, el normal. Hay gente que dirá, pues no, tío, pues si es mejor el remaster, ¿no? Porque está mejorado, tal, esto, lo otro, claro. Pero ¿y si tú quieres hacer un trabajo de investigación y decir, quiero ver el port tan horrendo que hicieron para PC del primer Dark Souls? Porque quiero ver lo mal que lo hicieron, porque es que es horroroso, las cosas como son. Y ya no vas a poder hacerlo porque lo han quitado. Y es un producto que hasta hace poco todo el mundo podía comprar. Yo lo tengo, ¿de acuerdo? Pero el que no lo tenga comprado, ¿qué hace? Pues se tiene que aguantar y tendrá que craquear el juego, piratear y todo ese tipo de cosas que te llevan a hacerlo porque tú sabes que está. Y dices, me es más fácil piratearlo que comprarlo, porque comprarlo no puedo. Y sé que el juego está. Son cosas que no... Nos lleva a otra derivada, que es la de la conservación de los juegos, ¿verdad? Que es que nos encontramos con que los juegos cuando desaparecen, porque eso ya no es problema del formato digital, esto ya es problema de que no haya forma de acceder a ellos, porque en el formato físico ya sabemos que se hacen las unidades que se hacen, se compran, quien lo tiene muy bien, pero si no, lo tienes que comprar en segunda mano o recurrir a especuladores o lo que sea. En formato digital es mucho más fácil acceder hasta que lo quitan. Pero una vez lo quitan, te das cuenta de eso. Dices, es que los juegos desaparecen y tienes que acceder, gracias a Dios, a que existe una internet con una comunidad enorme y que se conservan los juegos y que podrás acceder a ellos porque la gente los conserva, pero no hay instituciones, no hay una especie de gran biblioteca en la que se estén guardando, no hay algo que coja y reconozca la importancia que tienen los juegos, aunque solo sean o no sean arte, como cultura es fundamental que se conserven y sin embargo no se hace nada por ninguna institución. Sí, sí, de hecho yo creo que eso es algo que teníamos que pedir toda la comunidad de videojuegos a las empresas, que tendrían que hacer una especie de asociación, macro asociación, en plan... Yo sé, pero digo, esto es una reivindicación que tengo yo hace mucho tiempo, como si fuera la FIFA, ¿no?, de los videojuegos, en la cual todos aporten a esa asociación para crear un repositorio oficial de juegos histórico, donde ahí estén las copias de todos los juegos que se hagan y entren en la asociación, para que estén preservados. Que no tienen ni por qué darlos gratis, ni por qué regalarlos, nada. Que estén ahí conservados para su posterior uso, investigación o lo que sea. Yo creo que eso es una reivindicación legítima y que debería estar ahí. Y bueno, yo creo que este tema, el problema que tiene es que es muy amplio, que de aquí nos podemos ir de vareta mucho, y entonces vamos, yo creo que hasta aquí ya ha quedado más o menos claro el punto de vista, esto es algo que debíamos denunciar, yo creo que esta noticia es un poco denuncia de la situación, y solo quería decir que voy a hilar muy bien aquí con un asunto, y es que hablando de Minecraft, hay que recordar a nuestros oyentes que nuestro patrocinador Collectoys tiene una gran variedad de Funkos, entre ellos varios de Minecraft, que por su estilo, y lo digo así que porque es verdad, están especialmente logrados. Los Minecraft y Funko quedan bien, casan. Muchos no por el tema de los ojillos y tal, que hay gente que no le gusta, pero Minecraft queda muy guay. Y bueno, os recomiendo que paséis y le echéis un vistazo. Y ya sabéis que si entráis en Collectoys.es y usáis el cupón El Batallón Pluto todo junto, tendréis un 5% de descuento en todos sus productos. Y para terminar, queríamos hacernos eco de unas declaraciones esta semana del CEO de Epic Games, el amigo Tim Sweeney, para explicar en un completo hilo de Twitter la estrategia que está llevando su compañía. Entre otras cosas, lo más destacable tal vez sería esto. Y cito, después de años de un gran trabajo por parte de tiendas independientes, excluyendo grandes distribuidoras como EA, Activision o Ubi, ninguna parece haber alcanzado el 5% de la escala de Steam. Casi todas tienen más funcionalidades que Epic y la habilidad de hacer descuentos está limitada por varias presiones externas. Eso nos lleva a una estrategia de exclusivas que, pese a impopular, frente a jugadores de Steam, funciona. Así lo indica la línea de lanzamiento de las grandes distribuidoras y el reparto de keys de la Epic Games Store, comparado con la proyección de beneficio de Steam y las ventas en consola. ¿Qué tenéis que decir al respecto de estas declaraciones del amigo Tim Sweeney? Pues un poco lo que se veía venir, ¿no? La entrada al mercado, a la industria, a base de talonario, ¿no? Como pasa también un poco en el fútbol, ¿no? Cuando se hacen con equipos a base de dólares y dólares. Al final yo creo que todo podemos sacarle algo positivo, ¿no? Y es que al final la competencia siempre va a ser sana, o sea, siempre va a ser buena para nosotros, para los jugadores. Yo creo que esto, en cierta manera, bueno, tanto esto como quizá todo el tema de las suscripciones, ¿no? Como ha pasado con Uplay ahora o con Origin anteriormente. Eso va a hacer un poco que todas pues den un poquito más de sí, que Steam no se quede a lo mejor solamente con las ofertas de verano, que era, o bueno, de verano o cualquier oferta que hace durante el año, ¿no? Que al principio eran como muy valoradas y, joder, se decía mucho, ha empezado las ofertas de Steam y todo el mundo corriendo. Y yo creo que ese fenómeno ya se está un poco perdiendo y Steam tiene que buscar nuevas maneras de impulsar su propio, que ya de por sí, yo creo que puede vivir, tiene un colchón enorme para seguir subsistiendo, pero yo creo que va a tener que empezar, ¿no?, a mirar esas nuevas formas de mercado, ¿no? Tanto pues esas exclusividades que le está quitando Epic, como esos servicios de suscripción que están aflorando. Yo creo que por ahí, yo creo que tiene que empezar a ir mirando cómo contrarrestarlos, ¿no? Y eso nos puede beneficiar con, yo qué sé, pues precios más bajos, que Steam también saque un servicio de suscripción, que eso sería ya, buf, apaga y vámonos. Así que veremos en qué acaba todo. A mí me parece interesante que lo que cuenta este buen hombre, pero también creo que lo podemos coger un pelín con pinzas, porque, a ver, tenemos por un lado que Steam, sus rebajas de verano no son, y las rebajas en general no son lo que se esperaba hace años. Tú llegabas y estabas ansioso por verlas porque te ibas a ahorrar una pasta, pero desde que aparecieron las tiendas de claves, las rebajas de verano muchas veces son rebajados más caros que lo que puedes encontrar en estas tiendas de claves. Y esas tiendas de claves no sé si son, no son ilegales y tampoco son legales. Muchas de ellas son alegales. No se hace nada contra ellas, se permiten y las claves funcionan. Con lo cual la gente compra esas claves y son precios más bajos que los que encuentran en la propia tienda de Steam y ya no te digo en rebajas. Ojito, Atreides, perdona que te interrumpa porque hace poco Ubisoft dijo que iba a empezar a capar claves externas que no las dieran ellos, ¿eh? Y me parece que sería lo suyo. Si no son vendedores autorizados, no deberían poder venderlos y no deberían ser claves legales. Pero el caso es que es una excepción por el momento, porque en general tú vas a alguna de esas tiendas, compras la clave, la metes y tienes el juego con todas sus características actualizado y funcionando bien, porque de hecho pagas por ello. No es lo mismo que piratería, es realmente que quieres ese juego. Lo que pasa es que buscas legítimamente el mejor precio que puedas encontrar. Y si no capan esas tiendas, será porque las permiten. Si las empiezan a cerrar, pues tendrás que comprarlo a través de lo que se permita. Y me parece lógico, la verdad, porque es beneficio para ti, beneficio para ellos. Y Epic está haciendo precisamente algo totalmente legal, lo de coger y buscar que su tienda funcione. Y para eso, ¿qué tiene? Exclusivos, como ha pasado con las consolas toda la vida. El sacar juegos que tienen exclusivos y que si quieres jugarlos tengas que jugar a través de Epic. Pero también pasa como con las consolas de toda la vida, que unas consolas son mejores que otras o tienen mejores características. Y en la tienda, para ti como usuario, tienes el problema con Epic de que te faltan muchas, que lo reconoce el propio Tim Sweeney, que tienes muchas funcionalidades en otras tiendas que en la de ellos no están. Cosas tan básicas como guardar la partida en la nube todavía no está disponible. Y eso puede ser un problema en un momento dado. Entonces, eso, lo de los precios más bajos, pues en realidad han tenido unas rebajas bastante, bastante buenas hace poco, pero no sueles verlos. A cambio, los desarrolladores ganan más. Y dice el propio Sweeney, bueno, el desarrollador gana más y así va a tener más dinero para poder coger y hacer más juegos y continuar. Y estoy de acuerdo, eso es cierto. Pero ¿qué gana entonces a corto plazo el jugador? Pues los juegos gratis. Te están dando juegos cada semana. Antes era 15 días. Ahora cada semana te regalan un juego sin tener que hacer nada, ni comprar nada, ni nada de nada. Es tuyo para siempre. O bueno, o hasta que decidan retirarlo, porque estos también tienen una política de no hacer backups que me pone un poco nervioso y que espero que también la mejoren. Pero lo que quiero decir es que te están compensando con esos juegos gratis, tienes los mismos juegos que en las demás, los mismos precios que en las demás tiendas, tienes juegos exclusivos, pero el desarrollador también gana más. Al final están haciendo una política que está recibiendo muchas críticas, pero que en realidad da un poco para todo, porque los que critican a la tienda de Epic en realidad también se siguen guardando, bajando los juegos, como todos, que te los están regalando. Y eso es un valor añadido que muchas veces se olvida. Y los desarrolladores ganan más dinero, con lo cual eso es un valor añadido. Si, por último, la mayoría de las exclusivas son temporales, si tanto te molesta tenerlo en Epic, espérate un tiempo. Pues tienes montones de juegos para jugar antes y luego lo puedes comprar en la tienda que vaya a salir y que te guste. Sí, sí, no, la verdad es que ha hecho una exposición muy completa. Yo creo más o menos lo que dices es totalmente irrefutable. Yo lo único que digo, yo siempre hago la comparación, para mí Epic en esto de las tiendas de ventas de videojuegos en PC ha hecho un poco como hizo la de Sony cuando entró en el mundo de las consolas. Y es que cuando Sony llegó también como un elefante en una cacharrería, llegó entrando más barato que los demás, haciéndose con exclusivos de los demás, porque al igual que ha contado Tim Sweeney, a Steam no le tose nadie, y le ha intentado toser mucha gente, igual que en aquella época a Nintendo no le tosía a nadie y intentó toserle mucha gente. Era puño de hierro aquello, tú te acordarás, porque eres más o menos de la época, que Nintendo era lo más de lo más, y no había quien le echara la pata encima. No, si decía incluso cómo tenían que hacerse los juegos y cuántos juegos podía hacer cada empresa. Para que entienda la gente una cosa, el mercado físico lo moldeó y creó, y estabilizó, lo estandarizó Nintendo. Hasta que no llegó el mercado digital, todo lo que se hacía a la hora de exclusiva, de venta, de first party, second party, todo eso era algo que Nintendo hizo y los demás tuvieron que seguir porque es que no había otra. Lo de la exclusividad era una cosa draconiana. Y Sony entró y reventó eso. Lo reventó, pues, por ejemplo, poniendo unos royalties mucho más bajos para crear juegos a las desarrolladoras. Por el mismo lado. Entró por el mismo lado que ha entrado aquí los compañeros de Epic Games. Entonces, ¿quién lo critica? Pues yo creo que realmente puedes criticar que el servicio, como bien has dicho, no sea bueno. De hecho, yo creo que es deficiente. Pero lo que no puedes criticar es que ellos vayan a intentar ganar a Steam por el único lado que se puede, y es quitándole la posibilidad de comprar juegos allí y aquí, porque todo el mundo se va a ir allí. Es que eso es lo más lógico del mundo. Y tú no puedes invertir en una cosa y en otra. O inviertes en ganar mucho menos en juegos, es decir, que vas perdiendo dinero por ahí, o inviertes en la estructura de la tienda, en que mejore. Y yo creo que Epic se ha ido por el primer lado y es lo que tenemos un poco. Es lógico, aunque no lo deseable, y yo lo que quiero ver es cómo evoluciona esto, porque tiene buena pinta esta guerra. Yo creo que aquí ganamos nosotros, es una tontería, pero el jugador sale ganando de esto por todos lados. Es que es verdad, no perdemos nada, porque al fin y al cabo, vale, esos servicios que decía, pero bueno, quiero decir, en realidad tú lo vas a seguir jugando en tu PC. Es decir, no tienes que cambiar como con consola de hardware para poder jugar un exclusivo. Aquí el exclusivo está en que te instalas un launcher gratuito o otro launcher gratuito, punto. Y tenemos 17.000, así que tampoco le veo ningún problema, la verdad. No, yo es por un poco por la gente, ¿no? Que hay mucho usuario por ahí que le parece que esto es una práctica fea, que tal. Yo creo que en los mercados, como estamos en el capitalismo, así es como se funciona. Y será más o menos legítimo, pero es lo que hay. Así que yo creo que no tiene ya mucho más este asunto. No sé si Aitor quiere decir alguna cosilla o pasamos ya. Pues no, simplemente quería finalizar diciendo que me parece un poco estúpido quejarnos de que alguna tienda o algún launcher o alguna consola tenga exclusivos, ¿no? Es como decir, ¿y por qué Sony tiene The Last of Us? ¿No? Pues igual que Epic en este sentido, pues tiene las exclusivas de tal o de cual. Lo único que me parece reprochable es cuando se anuncia que el juego va a estar en Steam, puedes reservar en Steam y al final acaba saliendo en Epic. Eso lo comprendo completamente. Fuera de totalmente. Ahí, cada uno usa sus cartas. Ahí sí. No puedes tener queja. Son los daños colaterales del cambio, porque esto es como si fuera un cambio generacional. A futuro ya no va a pasar más, pero con los que empezaron el desarrollo de una manera y van a acabar de otra, pues eso van a pagar el pato. Pero realmente yo creo que esto es algo que con a poquito que pase tiempo ya no va a volver a ocurrir. No, aparte que han dañado la imagen de la tienda, o sea que no creo que vuelvan a entrar en esos fueros. No. Esto es algo que yo creo que asumían, ¿no? Ya el CEO ya sabía que por aquí iban a perder un poco, pero iban por ahí los tiros. Y yo creo que ya por aquí podemos acabar con las noticias y vamos a pasar al interludio musical, que hemos elegido un temita de Cyberpunk 2077 que esperamos que os guste y volvemos en unos minutos. al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! ¡Wow! Ya hay ganitas de Cyberpunk y todavía nos quedan unos mesecillos para tenernos aquí, ¿eh, chicos? Bueno, unos mesecillos, casi un año, ¿eh? Yo creo que casi un año y esperemos, como dijo Sergio en el pose 3, que no se retrase. Sí, por favor, porque estoy ansioso, la verdad. Tiene una pintaza. Y la música, joder, suena muy bien, la verdad. Sí, sí, esta musiquita del tráiler a mí me gustó mucho. Y bueno, lo que vamos es a pasar al siguiente sector, no sé qué, a la siguiente parte del batallón. Y en este caso, lo que no cambia en este Batallón Express es la sección a que estamos jugando, que en este caso viene bastante actual, por lo que he visto por ahí, un pajarito me lo ha dicho. Y vamos a empezar por Aitor. La verdad es que tengo que reconocer que me he presentado a este batallón con bastantes juegos sobre la mesa. De verdad que no sabía cuál traer. Fíjate, habrá otras épocas del año que diré, pues este no me ha dado tiempo a jugar a nada, ¿no? Pero bueno, paralelamente a los eventos del E3, pues me ha dado tiempo a jugar a bastantes cosillas. Y en esta semana os quiero traer Cadence of Hyrule. Un juego bastante curiosete que seguramente tendréis preguntas que hacerme, pero tengo que decir que en líneas generales me ha gustado mucho. El nombre completo realmente es súper largo, es Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. ¡Joder! Sí, sí, sí. Y bueno, lo adquirí en la eShop, está ahora a unos 25 euros y es un precio ajustado. Lo digo básicamente porque aquella gente que haga esa ponderación de duración, dinero o coste, va a estar ahí, ¿no? A mí me ha parecido que es un juego corto, es conciso. En unas 6-8 horitas te lo puedes estar pasando e incluso con el 100% de todos los ítems, corazones y tal. Pero tengo que decir que me ha parecido que posiblemente sea el mejor spin-off que haya tenido la saga Zelda, ¿eh? Y que lo haga una empresa externa. Me parece, vamos, fabuloso, ¿no? Porque le da también a Nintendo pues nuevas miras, ¿no? De donde poder fijarse y poder ceder esas licencias a estudios externos que tengan esas buenas ideas. Desde luego lo digo porque las mecánicas sí que se sienten como un Crypt of the Necrodancer, pero no pierde la esencia celdera. Es decir, hemos visto entregas como Hyrule Warrior, Link Crossbow Training, que sí, tienes la skin, tienes ahí pues el mundo y tal, pero luego realmente no sientes esa esencia. Las mecánicas cambian muchísimo y están completamente las antípodas de la saga, ¿no? Y en ese sentido, no. Tenemos, yo creo que un 50% Crypt of the Necrodancer y 50% Zelda, ¿eh? Yo creo que ahí hay un buen equilibrio de fuerzas, ¿no? Para el que no lo conozca, pues básicamente es un juego rítmico en el que, bueno, tenemos que ir avanzando por el mapeado, que es un Hyrule que recuerda muchísimo en gráficos a Link to the Past, con la cámara cenital desde arriba y tal, pues tenemos que ir con nuestro personaje, pues irnos moviéndonos al ritmo de la música y, pues, si vamos haciendo esos pasos al ritmo, pues nuestro poder va a ir aumentando. Entonces, pues, vamos a tener que ir atacando a los enemigos moviéndonos a las casillas, ellos también se van a ir moviendo. El juego también cuenta además con un modo rítmico, por si tú eres bastante malo o no te apetece jugar al ritmo de la música y tú te mueves como tú te dé la gana. Pero yo creo que, bueno, para un primer try, como digo, al ser tan cortitos, pues yo lo jugué completamente con el modo normal, jugando al son de la música. Y, buah, de verdad que tengo que felicitar aquí al compositor o al arrangement, porque ha cogido temazos de la saga Zelda y los ha remezclado y sientan genial. Yo, desde luego, si tuviera que quedarme con una canción, creo que además la puse por Twitter, ese Valle Gerudo, buah, es que se te mete por dentro y te entran unas ganas de reventar a todos los que hay en la pantalla que no veas. Una cosa muy, muy curiosa es que el mapa de Hyrule se genera aleatoriamente en cada partida nueva que empezamos. O sea, realmente el que esté buscando una guía de dónde está tal, dónde está cual, lo va a tener muy complicado, porque, como digo, cada vez que empieces un juego nuevo, el Hyrule va a colocarse como al juego le dé la gana. Y esto también se aplica a las mazmorras, porque sí, tendremos mazmorras en este juego a pesar de ser rítmico. Se generan también aleatoriamente. De hecho, las mazmorras sí que cuando mueres van a cambiar completamente otra vez cuando accedas a ellas. Es un juego donde yo creo que vas a morir bastante. No es un juego sencillo hasta... Yo creo que tiene una curva de dificultad buena, pero sí es verdad que al principio vas a morir hasta que te hagas un poco con los controles, con el ritmo. De hecho, cuando mueres, esto te va a sonar muy Dark Souls, Juanjo, pero bueno, cuando mueres, pierdes todas las rupias que tengas y todas las llaves que tengas en tu posesión. Y de hecho son irrecuperables, no se pueden recuperar. O sea que si tienes 500 rupias, pues lo siento mucho y la próxima vez piénsatelo un poco mejor tus movimientos. Haberte vuelto antes para casa, ¿no? Eso es, eso es. Hay una moneda, por así llamarla, dentro de estos tres ítems, que son las rupias y las llaves, que son los diamantes. Los diamantes sí que no los pierdes. De hecho, cuando mueres, apareces como una especie de lobby, que es como una tienda, donde se compran cosas con los diamantes. Los diamantes realmente son te los encuentras muy de vez en cuando, son pocos. De hecho, creo que te dan uno por cada cuadrícula que limpias de enemigos y pues básicamente nos sirven para potenciar algunas cosas del personaje, ¿no? Para comprar bombas o para comprar ciertos ítems, ¿no? Y luego volver un poco a la acción. El juego cuenta con viajes rápidos a través de piedras Sheikah que vamos activando a través del mapeado y eso pues, nos facilita un poco el irnos moviendo por Hyrule. Y en sí, el juego básicamente empezamos con Cadence, que es la protagonista de Crypt of the Necrodancer, juego que, por cierto, no he jugado, así que tampoco puedo establecer comparativas más allá de lo visto. Y digamos que el tutorial lo hacemos con ella, ¿no? Ella que de repente aparece, no se sabe por qué, en el mundo de Hyrule, ella no sabe ni dónde está, y pues un poco se queda sorprendida del mundo donde está, las criaturas que está viendo, esos Bokoblin y tal. Entonces, hacemos el tutorial con ella y una vez que lo acabamos, nos deja el juego elegir si queremos jugar con Link o con Zelda. Cada uno va a tener pues sus propias armas especiales que solamente él o ella va a poder utilizar, pero sí que tengo que decir que no os preocupéis por la elección, porque en algún momento de la aventura vamos a poder intercambiarnos entre unos y otros. Dependiendo. Yo tengo que decir que he jugado prácticamente el juego casi entero, digamos que el 90-95% lo he jugado con Link, pero que no hay ningún problema que en un punto de la aventura pues puedes ir variando de personajes. Y poco más, la verdad. Cuenta con modo cooperativo, que no lo he probado, pero entiendo que, bueno, cada uno elegirá un Joy-Con y pues irá un poco más o menos igual el hecho de ir moviéndote por el mapeado. Y también cuenta con un modo permadez, que esto ya me parece, vamos, ese sí que es el Dark Souls de los Cadence of Hyrule, porque en este sentido, cuando mueres, empiezas desde el principio, no hay más. Entonces, tengo que decir que estoy bastante contento con el juego. Seguramente dentro de un tiempo volveré a echarle otro try con Zelda y con el modo este de permadeath, a ver hasta dónde llego. Y en general, ya digo, espero que estos proyectillos relacionados con Zelda pues sean más propensos a darse, porque de verdad, esta gente de Brave Yourself Game ha hecho una auténtica joya. Qué bueno, qué bueno. Yo lo primero es la felicitación al grupo de programación, por supuesto, y a Nintendo, porque me parece chapó, súper encomiable, me parece un guiño tremendo a la comunidad indie, coger una de las IPs, no más grande de Nintendo, sino más grande de la historia del videojuego, todo un The Legend of Zelda, y dárselo a un grupo de programación modestos, que son, seguro que son unas estrellas, pero están donde están en el nivel, y darles esto para que hagan un producto como lo han hecho, que me parece algo encomiable. Y también quería hablar sobre Crypt of the NecroDancer, que yo sí lo he jugado, y me parece un juego muy interesante, pero lo que me pasa a mí con esta franquicia, no sé si Aitor pensará como yo, es que te absorbe muchísimo jugar a estos juegos, porque como tienes que estar siempre al ritmo, tienes que estar súper atento. Es algo casi obligatorio. A mí me agota. Me agota porque no puedo jugar muchos ratos. Son juegos para mi gusto de ratito. Pues claro, hasta que te pegues un par de horas jugando a esto al ritmo, no puedes estar a otra cosa, pero nada. Y cuando digo nada, es nada. Es rítmico totalmente, 100% todo el tiempo. De hecho, cuando pulsas un botón del cursor para moverte y lo haces a destiempo, te sale un mensajito de que no has entrado en ritmo y no te mueves. Hay como un bloqueo del personaje y ese momento lo pierdes, ¿no? Y entonces el enemigo puede aprovechar para acercarse a ti y golpearte y tal. Entonces, sí que ese modo arrítmico que no he probado, pues ayudará a ese tipo de gente que busque más la esencia Zelda más que la esencia Crypt of the NecroDancer, y supongo que si eres fan de Zelda lo vas a disfrutar igualmente. Pero bueno, tienes ahí ese reto, ese plus que te da. De hecho, sí que he leído alguna diferenciación que hay con el Crypt of the NecroDancer, con el hecho de que, por ejemplo, cuando limpias una cuadrícula, recordemos, el juego se ve desde perspectiva cenital, es como si fuera una Link to the Past, y te vas moviendo entre, bueno, el primer de Legend of Zelda, ¿no? Cuando llegas al límite de la pantalla, pues hay una progresión y llegas a la siguiente zona, ¿no? Entonces, cuando despejas un sector de enemigos, tú ya sí que te puedes automáticamente mover libremente a la velocidad que tú quieras. Y eso, pues, quieras que no, le quita un poco de engorrosidad al juego. ¿Y tú, Atreides, tienes alguna preguntilla para Aitor? A ver, tendría todas porque no he jugado nunca ni a Crypt of the NecroDancer ni, claro, a este. Pero por lo que cuentas me recuerda en parte un poco al Patapón. No sé si lo conocíais. Sí. El que salió en PSP, que ibas precisamente con ritmo, siguiendo el ritmo para poder atacar y toda pesca, aunque era en 2D. Entonces, no sé, es lo más parecido que he jugado, que yo sepa, a un juego de estos. También es verdad que es que tengo más bien oreja que oído. Entonces, amigo, te pasa como a mí, que el ritmo no lo llevas en la sangre. No, de ahí que admire mucho a Sergio esa capacidad que tiene, porque de verdad a mí todo eso se me escapa, la verdad. Sí. Quizá para ponerle un punto de, porque ha sido como todo muy feliz, voy a poner ahí un puntito ahí de crítica, ¿no? Para que no sea todo perfecto. El juego cuenta con puzzles, y eso sí es verdad, pero quizás las mazmorras sean un poco repetitivas en cuanto a lo que hay que hacer, ¿vale? En todas hay que buscar una llave, abrir una puerta, pasar al siguiente nivel. Un poco por ahí van los tiros. Es que yo creo que el diseño de juego está todo dado al ritmo, y el resto de cosas son un poco secundarias, porque la emoción está en cuando coges la cadencia, que te ves ahí con poder, ¿no? Cuando tú te ves cogiendo cadencia y que vas subiendo el combo y eso va para arriba, tú ahí, el reto está ahí. El tema de la llave y todo eso, yo creo que es un poco para darle un poco contexto a la situación. Bueno, pues entonces vamos a seguir por Atreides, y cuidado porque trae un juegarraco de marca mayor. Yo creo que sí, ¿eh? A mí me ha parecido que es un juegazo. Es el primero. Creo que es necesario pedir disculpas por mi inglés de Vallecas, pero es el que tengo. En fin, el juego es el Bloodstained, que ha salido nada hace poquito, Bloodstained Ritual of the Night. Wow. Y ha salido hace como cosa de una semana, y la verdad es que me lancé a por él porque llevaba siguiéndolo desde hace años. Resulta que el productor que está detrás es Koji Igarashi, que para los jugadores de Castlevania es un nombre más que conocido, porque lleva siendo productor de los Castlevania 2D durante una década entera, en los años de 2001 a 2010, y produjo joyas como Symphony of the Night o Rondo of Blood, y entre un montón, Order of Ecclesia, bueno, muchísimos Castlevania. Pero llegó un momento dado en que Konami veía que por ahí no avanzaba y decidió cambiar de política, algo que últimamente Konami ha hecho mucho, pues empezó en 2010 y le pasó toda la parte de Castlevania a una empresa española como Mercury Steam, que le pegó un cambio radical y empezó a hacer unos juegazos en 3D, y uno de ellos también, Mirror of Fate, creo que se llamaba, que era en 2D. En 3DS, bueno, salió, ¿no? Originalmente. Exacto, en 3DS, y luego ya lo portaron otra vez a PC y a las otras consolas. Sí, sí. Pues el caso es que en este tiempo, de 2010 a 2014, Igarashi estuvo haciendo otras funciones dentro de Konami, pero no le gustaban nada, no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo, eran juegos para móviles, esas cosas, y no le convencía. Decidió marcharse, porque ya no comulgaba con la filosofía de la empresa, y se vio influido por Keiji Inafune, que había tenido mucho éxito. No sé si es bueno o malo, ¿eh? Efectivamente, lo mejor que salió del Mighty No. 9 es que se ha hecho este juego, el Symphony of the Night, porque tuvo mucho éxito en Kickstarter el juego de Inafune, y entonces él dijo, ¿y por qué no hago lo mismo? Pues presentó su idea en Kickstarter en 2014 y pedía medio millón de euros para poder, de dólares para poder hacerlo. Consiguió 5,5 millones. Olé. Sí, sí, sí. Parece que había bastantes ganas de un Castlevania 2D y Konami hacía mucho que no estaba por la labor. Entonces, nada, tuvo mucho éxito y empezaron. Y a partir de ahí todo fueron críticas. Eso está muy bien porque así funciona. Que si no me gustan los gráficos, que si no me gustan los movimientos, que si esto no tendría que ser así. Bueno, un montón de críticas hasta... Y se hicieron metas hasta que en 2018 sacaron un juego que estaba prometido como una de las recompensas de Kickstarter y era un juego en 8 bits, el Curse of the Moon. Y bueno, 8 bits con aspecto 8 bits. Y es una pasada porque es un homenaje precioso a los Castlevania de NES y de MSX. Sí. Y el juego está muy bien. Así que las críticas ya cambiaron y decidieron que es que el bueno era ese y el otro iba a ser o mediocre o malo. Siguieron pasando las cosas y Igarashi, con bastante sentido del humor, hace un par de meses o así, sacó un vídeo diciendo que, sacando todas las críticas que le habían llovido, diciendo, esto no es posible, salía con un puro y una copa sentado, genial. Y mostró la nueva versión que hicieron de los gráficos y el cambio y demás. Y la verdad es que es muy resultón, quedaba muy espectacular ver el antes y el después. Así que, bueno, parece que en ese momento se moderaron un poco las cosas. Y cuando ha salido el juego, la verdad es que las críticas en general han sido muy buenas. Y, sinceramente, con toda la razón, el juego, para los que sean fans de los Castlevania, se van a sentir como en casa, porque realmente muchísimas mecánicas y muchísimos aspectos del juego recuerdan completamente a un Castlevania Metroidvania. Es tal cual. Tienes un apartado gráfico que muy mejorado, que se ve muy bien, con unos diseños preciosos, muy barroco, un movimiento muy fluido, y en cuanto a que recuerde a los otros, empiezas con muy poquita cosa. Tu protagonista se llama Miriam y es una chica que ha sido, junto con mucha más gente, capturada por los alquimistas, que son un gremio que estaba perdiendo poder por culpa de la ciencia y de la revolución industrial, y deciden hacerse con el control del mundo y recuperar su poder. Para eso cogen a gente que la empiezan a fusionar con demonios y a tratar con demonios para poder tomar el control de la Tierra. Pero todo esto sale mal, muere casi todo el mundo, son derrotados alquimistas, y 10 años después solamente quedan dos de estas personas que habían sido tratadas. Miriam, nuestra protagonista, y un amigo que se llama Gebel, que los dos se han ido apoyando, pero que en este tiempo se ha ido diciendo, pues, ¿y por qué si yo tengo todos estos poderes no puedo dominar yo la Tierra? Así que decide aliarse con un ejército de demonios e invadir la Tierra. Y aquí estamos nosotros para intentar impedirlo. Esto lo podemos hacer gracias a que Miriam tiene, por un lado, la posibilidad de utilizar armas. Empieza con simplemente unos zapatos que permiten hacer kung fu. Quedan patadas, pero vamos, eso cambia muy rápido. A partir de ahí empiezas a tener espadas, dagas, un látigo, por supuesto. Ya digo que hay muchas cosas que recuerdan a los Castlevania. Y también pistolas con distintos tipos de munición y una munición infinita para cuando te quedes sin esas balas, que son difíciles de conseguir, las que tienen más poder. Bueno, vas adquiriendo muchas armas, pero también tiene un componente de rol bastante elevado. Tienes la posibilidad de crear comida para poder, consiguiendo distintos elementos, cocinarla. Tienes la posibilidad de crear pociones porque tienes una barra de vida y tienes una barra de magia, y la barra de magia se regenera sola, pero la barra de vida no. Entonces, el tener pociones, ya sabemos lo útil que puede ser en un momento dado. Y las puedes comprar, pero también las puedes hacer. También puedes hacer armas juntando distintos elementos. Y una parte muy importante son los fragmentos de cristal. Los enemigos que tú vas matando, en un momento dado, sueltan fragmentos que se incorporan al cuerpo del avatar. Y el problema que tienes es que si tienes demasiado, se supone que va a ir cristalizando. A mí todavía no me ha pasado. Pero es algo que te cuenta como un peligro la propia historia. Pero mientras tanto, lo que consigues son grandes poderes, desde disparar fuego, bolas de agua, a utilizar los tentáculos de un kraken y barrer a todos los enemigos, por ejemplo. Entonces, bueno, te da una variedad muy interesante de formas de jugar con las armas y con los poderes que tienes. Además, las pociones también te van ayudando y vas subiendo de nivel. Todo, ya digo, que tiene un componente roller importante, pero yo creo que la parte más interesante es la de la exploración, que es un componente fundamental en cualquier Metroidvania. Entonces vas recorriendo primero en un galeón y después en un castillo las distintas habitaciones que hay. Y tiene también un par de guiños importantes, como que hay habitaciones para poder teleportarte, que esto estaba también en los Castlevania, por ejemplo, en Symphony of the Night, y te podías teleportar. Y también tienes habitaciones para grabar, que ahí es donde yo tengo mi principal crítica. No porque hay habitaciones para grabar en las que coges y recuperas vitalidad, que es fundamental, sino porque estamos en 2019. No podían poner un botoncito para grabar. Es decir, que tenemos vida. En un momento dado no puedes coger y te vas a encontrar seguro en la disyuntiva de ¿me voy a hacer esto que tengo que hacer o sigo hasta que encuentre un sitio donde grabar porque no voy a dejar esto a medias? Es que eso es muy Castlevania Symphony. Muchísimo. No. Lo entiendo perfectamente y es una tradición de todos. Y estaba en el Symphony of the Night y está en Blood of Blood y está en todos. Pero que es una putada, vamos. Porque tienes que irte por lo que sea y te lo dejas a media. Bueno, de todas formas, hay más o menos habitaciones no muy lejos, pero también es cierto que una característica de los Castlevania y de esto también es que los enemigos se regeneran. Entonces, tú tienes que volver hasta llegar allí y tienes que empezar a repartir estopa para poder llegar otra vez. Respawn no es... de enemigos, quiere decir, ¿no? Sí, respawn. Sí, sí. Y así que tienes que coger y derrotarlos nuevamente para poder llegar. En cuanto a dificultad, lo bueno es que los enemigos de las distintas habitaciones son variados, pero no son extraordinariamente difíciles, más o menos puedes ir avanzando, aunque claro, como en algún momento te dan y te atacan, vas perdiendo vida y esa vida ya hemos dicho que no se regenera, así que puedes llegar hasta un jefe final bastante exhausto. Aún así, está muy bien diseñado. Sueles tener alguna habitación de grabación cerca de donde está el jefe final para poder no solo grabar, sino además recuperar la vitalidad y poder luchar. Los jefes finales, por supuesto, son más grandes que la vida, con patrones propios, claro. Y eso sí son bastante más complicados. Pero lo bueno que tienes es que tienes tal variedad de armas para elegir, de anillos o distintos elementos que te puedes poner en el cuerpo, armaduras y demás, que te potencian unas cosas y otras, y te restan otras, y hay que estar atentos, porque si eres despistado, al principio te sale un anillo, que te dices, pues como tengo hueco, lo pongo. Y te da más defensa, pero por ejemplo te quita 10 puntos de ataque. Y teniendo en cuenta que tus armas en esos momentos llegan a 12, 14, 16, de repente estás pegando a los enemigos con un punto de ataque, nada más. Hasta que lo matas, tardas un ratito. Entonces hay que andar un poco listo con esto, pero el caso es que tienes mucha variedad para poder afrontar los ataques de los enemigos y de los jefes finales y ver que es más interesante para poder atacarlo. Al estar la habitación cerca, las veces que mueres, porque mueres, puedes cambiar bastante rápido de traje o de arma o lo que sea, sin intentarlo de otra forma. Y es muy divertido, la verdad. Da mucha variedad para todo esto. En cuanto a, decía que recuerda a Castlevania, la música es otra de las cosas que te recuerda muchísimo porque han cogido a la misma compositora, Michu Yamane, que es la que hizo la maravillosa banda sonora de Symphony of the Night. Madre. Y que aquí quizá no sea tan maravillosa, pero jolín, recuerda mucho y el apartado de nostalgia pues ayuda bastante. Está francamente muy bien. Entonces, bueno, más o menos en principio casi está todo dicho, salvo que la dificultad, ya digo, no es muy elevada, los jefes finales es un poco más elevada, pero no es desesperante. Y en cuanto coges y pillas la mecánica, pues bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Tiene muchísimos secretos, tiene también encontrar llaves para poder abrir puertas, mucha variedad dentro del castillo, con mazmorras, con parte acuática, con habitaciones palaciegas que son espectaculares. La verdad es que no le he encontrado muchas pegas, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Bueno, me está gustando muchísimo porque todavía me queda medio juego. E incluso tiene un detalle muy chulo y es que cuando, que no he llegado, pero ya lo he leído, que cuando llegas al final es un final falso que se amplía a una segunda parte. Estás en realidad en la mitad del juego. Claro, que, claro, sí. Si eso, eso se veía venir. Efectivamente, pues lo han hecho. Qué grande. Sí, desde luego que sí. Así que nada, en general, oye, súper recomendable. El juego creo que cuesta en torno a unos 40 euros. Lo puedes encontrar un poco más barato según lo compres. Lo tienes en GOG sin ningún tipo de DRM. Lo tienes en Steam, lo tienes en Switch. Pero en Switch hay que avisar que va a 30 frames por segundo y ha tenido algunos pequeños problemillas de tirones que parece que van a arreglar. Lo tienes en PS4 y lo tienes en Xbox One. Así que no será por falta de opciones para jugarlo, ¿sí? Bueno, supongo que lo habrás pillado en GOG. Sí. En GOG, sí. Y después solo quería preguntarte si, porque bueno, de todo lo que me has dicho, imaginaba que iba a ser así, no he querido leer casi nada sobre el juego para esperar a que tú nos informaras. Y lo que quería saber es si tiene complemento de mapa. Quiero decir, si te muestra porcentaje de tanto por ciento que llevas completado de descubrimiento del mapeado. No, aunque no te digo que no sea algo que puedas adquirir en el futuro. Quiero decir que encuentres algo, además, porque ahora que lo dices, hay una característica y es que no solamente encuentras distintas piezas para poder hacer cosas, armaduras y demás, sino que también encuentras librerías. Y en esas librerías lees o bien historia de lo que ha sucedido o bien te da, aprendes nuevos movimientos para poder hacer con la espada o con las dagas o con los zapatos. Sí, exacto, es como si aprendieses conjuros. Pues no son conjuros, literalmente, pero es la misma mecánica. Sí, había algo parecido en Symphony of the Night, si te acuerdas, con combinación de botones y hacías como si lanzabas bolas de fuego y cosas así. Tal cual, exacto. Pues lo ha trasladado, es la misma mecánica. Y eso que han tratado, no digo yo que no sea otra mecánica que puedas tener para mejorar luego el mapa. Pero el mapa en principio no. Lo que sí tienes es la posibilidad de dejar las marcas que necesites en habitaciones a las que no puedes acceder. Porque como todo, Metroidvania, hay backtracking, o sea, y merece la pena volver en ciertos momentos para poder acceder ahí y lo mismo encontrar nuevos caminos o tesoros o lo que sea, con nuevos poderes con los que puedas acceder, y te permite marcarlas, y eso la verdad que es un detalle que me ha gustado, pero concretamente lo que dices todavía no lo he visto. Pues yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas, me lo voy a pillar también en GOG, voy a ver si Vic se curra una portada guapa de este juego. Oye, sería genial tener una copia física con una portada chula. No sé si le vi algo por ahí, es posible que ya la tenga incluso hecha, porque yo sé que es un crack, o sea que no me extrañaría nada. Yo creo que habría que pagarle, si abre un crowdfunding yo pago para que el tío salga su portadita de su juego de GOG, la verdad. Ya te digo, sí, no, estaría genial. Todavía además creo que me quedan algunas cajas de CD, o sea que podría meterlo, y si no será cuestión de buscarlo, quedaría chulísimo. Bueno. No sé si Aitor tiene alguna cosita que comentar de este grandísimo juego. Nada, simplemente escuchando a Trader le veo la ilusión de que parece ser que sí que va a ser esta la secuela espiritual a la altura que corresponde a la saga, ¿no? Pues sí, y lo mejor de todo es que si no has jugado ningún Castlevania, da igual. Porque, claro. Es un género tan tocado ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que no creo que lo hayan tocado mucho mejor que aquí, ¿eh? Quiero decir, porque en muchísimos juegos tipo Metroidvania lo que han optado es por buscar un aspecto retro, la mayoría de las veces de un pixel art, y muchas veces un pixel art tal cual, sin evolucionar nada, y sin embargo aquí han renunciado a eso para intentar conseguir el mejor aspecto y el más adecuado para lo que sería ahora. Directamente, porque estamos hablando, claro, de algo muy barroco, cuando era Drácula, ahora no es exactamente Drácula, pero de algo muy barroco, y lo han conseguido. Y lo que es la mecánica Metroidvania es algo que sigue siendo muy actual ahora mismo, entonces lo van a poder jugar muy bien, pero van a disfrutar porque tiene mucha parte más, más ambiciosa de todo lo que puedes conseguir obteniendo tanto los cristales, como los libros que vas encontrando en estas librerías que comentaba, en esas bibliotecas, todas las combinaciones de alquimia, las combinaciones de comida, es decir, que hacen más un juego de rol, lo hacen mucho más completo y más ambicioso, y yo creo que no hace falta saber nada de toda la saga de Metroidvania para coger y pasártelo muy bien. Pues nada, yo creo que no hay mejor manera de cerrar una que estamos jugando que con un juego de este calibre, con una creación de grandísimo Igarashi, de Don Koji Igarashi. Así que yo creo que ya va siendo el momento de pasar a la despedida del programa de hoy. Pues nada, chicos, ya creo que hemos acabado, ¿no? ¿Tenéis algún alegato, algo que decir? ¿Queréis despedir de la gente o queréis directamente decir esto no va a volver a pasar más? No, yo creo que hemos conseguido hacer un buen formato. Espero que Sergio no se nos queje, pero creo que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí dentro del abanico de tiempos que intentamos por lo menos ponernos y que espero que a la gente lo valore y le guste. Sí, lo hacemos por ellos, así que espero que sí, que sea lo que esperan y que lo puedan disfrutar y les guste, que es la idea. Al fin y al cabo tenemos una comunidad que nos consiente mucho, todo hay que decirlo, y espero que, oye, vean que este verano van a poder contar con el Battalion Express y les guste y no digan, Dios mío, a ver si acaba de una vez y empezamos con otra cosa. Estaría mal. Bueno. Yo lo único, pedir disculpas, porque claro, evidentemente yo no soy Sergio, yo no soy periodista, no se me da tan bien tampoco. Hago lo que puedo, ¿de acuerdo? Lo hago con la mejor de las intenciones para que la gente tenga su ración de batallón, que sé que tenemos por ahí el núcleo duro potente en el Discord, que le gusta que le traigamos lo que sea, son una maravilla. Yo es lo que dice Atreides, nos consienten demasiado. Y bueno, nosotros intentamos corresponder ese cariño de esta manera y bueno, se hace lo que se puede y que si de todos modos, si se le hace muy insufrible, que sepan que antes de lo que se creen, estará Sergio de nuevo aquí y volveremos a hacerlo tan bien como él sabe llevar las cosas. Y nada, yo creo que por aquí ya lo podemos dejar y decir que volvemos la semana que viene con más contenido y nada, chao, chao.